Hola, Julián, ¿cómo va la cosa? Buenas noches. Gracias por atendernos, gracias por recibirnos. Bien, bien, todo bien. Qué bueno poder estar allí con los pibes, formando parte de un festejo como este que mencionábamos, de esta fiesta popular en el cual se van a estar celebrando, decíamos, 36 años de Radio Futura y 13 de la Maroma, ¿no? Sí, no, tremendo. Parece alucinante, o sea, ya Radio Futura siempre, bueno, hemos ido incluso a hablar con vos allá a algunos programas, o sea, siempre fue un espacio presente en la orquesta, y esto de ir a tocar ya al aire libre también y participar y compartir con otro montón de artistas para lo que es la orquesta y eso nos parece que está buenísimo. Estamos en un momento ahí en el que estamos saliendo a tocar bastante, estamos con ese entusiasmo porque el año que viene cumplimos 10 años y la idea es tocar un montón. O sea, aprovechar el momento y salir a tocar. Así que, bueno, está buenísimo. La verdad, estamos muy contentos de participar ahí. 10 años cumplen ya el año que viene. El año que viene. ¿Cómo pasa el tiempo, no? En serio, viste, es tremendo. Uh-huh. Hoy ensayamos y justo estábamos hablando de eso. Pues el martes también, o sea, hoy estuvimos ensayando el himno nacional, uh-huh. Porque con Milena Salamanca, el martes en la asunción del intendente. Ojalá que vamos a estar tocando también el himno ahí. Ah, mira. Así que en el Lardo Rocha creo que se va a hacer. Sí. Así que bueno, también estamos ahí, es como fin de año ahí con un montón de cosas, pero bueno, con la proyección ahí de tocar y de participar de todo lo que se pueda para salir a mostrar la orquesta. Y ante un escenario también de mucha incertidumbre el año que viene con respecto a sentar el trabajo, es algo que siempre hablamos en las entrevistas. Es una permanente, pero bueno, ante lo que se viene tampoco estamos muy seguros. Nosotros dependemos del Ministerio de Cultura, nuestro programa, y bueno, entonces hay cosas que no se saben, hay mucha incertidumbre, ¿no? Bueno, como en todos los espacios. Totalmente. Bueno, una historia ya conocida, porque recuerdo que alguna de las primeras charlas que manteníamos, Julián, hace 8 años atrás, estaban en la misma situación prácticamente, ¿no? En la misma incertidumbre, de alguna manera. Sí. Sí, pero bueno, nosotros creemos que ahora, con el advenimiento de los 10 años y el estadio que está en la orquesta en este momento, que creemos que estamos sonando muy bien después de muchos años y de un momento particular de una maduración. Hace poco estuvimos en Tecnópolis también tocando. Eso fue maravilloso, ¿no? Federal, claro, con 2.500 chicos y chicas del país tocando todos un repertorio común que estudiamos durante el año. Entre esos esta versión del himno que vamos a tocar el martes. Entonces es como, bueno, después de eso también nos puso muy, muy a prueba y bueno, creemos que estamos en un momento ahí como disfrutando de lo que hacemos, de salir a tocar, de salir a mostrar con confianza. Entonces, ante un escenario difícil creo que tenemos ahí todo algo que mostrar y que bueno, me parece que de alguna manera vamos a encontrar los caminos para que esto continúe. Hace poquito me encontré en Canal 7 con lo que sucedía ahí en Tecnópolis este año, con este encuentro de pibes de todo el país que formaron esa gran orquesta federal infantil y juvenil que bueno tocó allí en Tecnópolis, ¿no? Un hermoso encuentro ese, ¿no? ¿Cuántas orquestas participaron del mismo? Y no sé, no me recuerdo el número exacto, pero eran un montón. Eran 50, ponele, era más o menos, pero bueno, cada una con una cantidad inmensa de pibes. Entonces, sí, fue algo que fue muy muy emocionante y la verdad que una realización porque no sabíamos realmente qué iba a suceder. Todos sabíamos que estábamos aprendiendo un repertorio común para poner ahí, pero bueno, una cosa es lo que lográs ahí en tu espacio y, bueno, pensarlo en tantas personas. Y la verdad que fue una cosa que realmente era una experiencia sonora estar ahí escuchando desde donde te pusieras en todo el auditorio de Tecnópolis ahí, la verdad que se escuchaba bárbaro. Y también tocar con León Gieco y Nahuel Penici. O sea, que los chicos vivieran eso, también esa experiencia, bueno, es un montón. A León se lo vio sumamente emocionado, casi que no pudo terminar de cantar, ¿no? Pero así estábamos todos, todos, o sea, y eso fue, yo creo que dio un marco importante de lo que del impacto que tienen las orquestas en las personas, en las familias, en todas. La verdad que es algo muy potente y bueno, creo que quedó muy resaltado y bueno, fue los que lo vivimos, estuvimos ahí y la verdad que fue algo importante. Uno de los puntos altos de este año dentro de la de la historia de la orquesta, imagino, fue este de participar de este encuentro, ¿no? Y nos preparamos mucho. Sí. La verdad que fue todo el año porque era 10 temas, era una cantidad importante de música para aprender con chicos, que también tenía su dificultad, pero bueno, estaba todo arreglado por Poppy Espatoco, que es bueno, un gran arreglador, ¿no? Bueno, la verdad que hizo un trabajo enorme, espectacular, y todo funcionó. Entonces, sí, fue muy grandioso. Por eso, el año que viene, la apuesta es salir a tocar, salir a girar por la provincia, por donde sea, y llevar la música, y bueno, y celebrar este momento de la orquesta, y bueno, y dejar el digamos, también las bases para que sean los pibes que están empezando a ocupar el espacio, que están creciendo, que también empiezan a ser profes. Bueno, es como dar un paso fuerte en esa dirección, y bueno, que se concrete el proyecto, que para lo que eso es, ¿no? Que acompañar a los chicos en su búsqueda de proyecto de vidas, en algunos se dedican a la música, y bueno, estar en la orquesta, ser profes, también acompaña a eso, mientras estudian, bueno, estamos en esa. Qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo? Me quedé pensando en eso, ¿no? Y de alguna charla que recordaba con vos, y alguna que recordaba con Rosario Huertas, que en un momento también formó parte de los profes de la orquesta, y recordaba aquellos comienzos donde nos contabas que, bueno, comenzaban ahí sin saber muy bien qué era lo que podía llegar a pasar de ese encuentro, ni qué potencial podían llegar a encontrar en el marco de ese encuentro, y bueno, han pasado 10 años y han grabado 2 discos y han podido salir de allí del barrio a presentar esas músicas en distintos escenarios, han viajado a Colombia, digo, hay ahí en estos 10 años un montón de puntos altos para que dan cuenta de la historia de esta orquesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, por eso, como más allá de esto que siempre es recurrente y que hablamos, que es un poco la historia de un dispositivo de trabajo para profesores de música que nunca, digamos, nunca se ha formalizado como tal, pero bueno, eso también yo creo que un poco siempre fue una búsqueda constante y avanzar, y sin darnos cuenta, bueno, se fue armando toda una estructura, ¿no? Que bueno, que igual es lo que pasa en todas las orquestas, o sea, yo creo que cada orquesta tiene su historia, su impronta, digamos, y su búsqueda particular. La verdad que justamente un encuentro como el de Tecnópolis puso en evidencia la cantidad que somos y bueno, lo transformador que es. Entonces, la verdad que está buenísimo porque no se sabe qué puede pasar con estos proyectos, porque avanzan y la verdad que sí, estamos en un buen momento. Yo creo que el año que viene la idea, bueno, esto de salir a tocar, pero también en septiembre, octubre, que sería como la fecha aniversario, hacer un concierto grande en la ciudad, en un lugar donde podamos convocar a todas las personas que han pasado también. Entonces, bueno, ya estaremos también hablando de eso, supongo, este año que viene, que no se sabe nada. no se sabe, más allá del 10 de diciembre no se sabe qué va a pasar. No se sabe. Nadie sabe qué va a pasar, así que nadie va a coartar eso. No, totalmente. Nosotros decíamos allí cuando se pensaba este encuentro del sábado, que bueno, también es un encuentro, estos 36 años de Futura se dan en este mismo contexto. Profundizar estos encuentros, porque son los que nos van a ayudar a pensar mejor estos próximos 4 años, y por eso juntarse es maravilloso, ¿no? Y en la calle, en la esquina, en el barrio, salir y escuchar esas músicas y encontrarse con esa pibada, es también un punto importante para detenerse y juntar fuerzas, ¿no? Para todo lo que viene. Sí, no, y justamente Radio Futura también es un espacio que tiene mucha resistencia, que le abre un montón las puertas a toda la cultura acá, más independiente, más por afuera, más de la periferia, digamos, por eso siempre nos sentimos muy bien ahí, llevando cualquiera de los proyectos, la orquesta siempre, pero incluso en la música, Entonces, sí, era algo que queríamos hacer y estamos, que sea en la calle, así, bueno, compartido, y hablábamos también que está Hugo Figueras y que está buenísimo para los chicos, que lo escuchen, estar ahí, capaz que en una de esas, para ver si estamos, algo se arma ahí con él, que él tiene también mucha mucha maña, mucha facilidad. Bueno, él trabaja en orquestas también, creo que trabaja en la orquesta de Berizzo. Así que, bueno, nada, seguramente va a estar buenísimo, ahí estaremos festejando. ¿Qué repertorio tienen pensado para el sábado? Y vamos a, de estos 10 años, todos, el árbol que son, escuché que sonaba recién, ese lo vamos a tocar, que siempre lo canta Alan, uno de los chicos. Vamos a sumar temas de Tecnópolis, de la movida, que son arreglos de Popi Espatoco, que es un puente carretero, La Calandria, que es un chamamé. Y bueno, después los clásicos ahí de la música andina, de la orquesta, que también Rosario en su momento también hizo los arreglos, música de Ricardo Vilca. Bien variado, y las la cantata Cuidado es la Casa Común, algunos de esos temas que es el segundo disco este que hicimos, que lo estrenamos el año pasado, con el cual fuimos a tocar Entre Ríos, así que sí, vamos a tocar todo lo que haya y que se pueda, dentro del tiempo que tenemos, lo vamos a tocar. Qué bueno. El sábado entonces la orquesta formará parte de estos festejos, siempre que hemos hablado, repasamos un poco la historia de la orquesta, los objetivos que se plantearon en su momento, las dificultades. No es un dato menor en ese marco dar cuenta de cómo han logrado, Julián, sostener este espacio, sostener este programa de inclusión social, este programa educativo, este proyecto artístico, ¿no? En tiempos muy difíciles, porque ustedes nacieron prácticamente 2 años antes de la llegada del macrismo, y en ese contexto lograron sostenerse y proyectar y seguir proyectando esta orquesta en tiempos muy muy difíciles, ¿no? Sí, bueno, la pandemia. La pandemia, claro. No se terminaba de recuperar de eso, de todos los recortes, del macrismo y eso. Sí, después la pandemia que puso en jaque a todos los espacios educativos, ¿no? Y fue todo. Pero incluso en ese momento también, bueno, grabamos ese pequeño disco que se llamaba Música en Cuarentena, e hicimos algunos videos, y contactamos con algunos artistas, con Toto Jubelé, que cantó un candombe. Digo, sucedieron cosas y cuando volvimos a tocar, bueno, también teníamos ya repertorio nuevo, producto de eso. Entonces, por eso, yo creo que cada momento, digamos, dejó y cosas, y los mejores momentos, o sea, digamos, el ensamble, como la orquesta llegando a un punto, creo que se han dado en estos últimos 2 años también. Pero bueno, obviamente, porque la cosa va creciendo y bueno, se va aportando desde otro lugar. Totalmente. Entonces, y como todas las cosas en estos proyectos tienen sus ciclos, y suponemos que después de los 10 años ya hay muchos chicos que empiezan a estudiar otra cosa, y bueno, eso va cambiando, y hay chicos nuevos que empiezan a venir, y por eso da un pie a otra cosa. Entonces, la verdad que este es un momento único que estamos viviendo, que tiene que ver con eso, con esta música, con estos chicos que están en este momento tocando, y que hemos logrado formar algo que bueno, que creemos que está bueno, y que está lindo para compartir ahí en donde sea que se pueda tocar, digamos. El sueño, digamos, el objetivo es que los directores de esta orquesta en algún momento fuesen los mismos pibes del barrio. Claro, bueno, es que ese es el gran, o sea, aspiramos un poco a eso. O sea, Alan, que es el profe de violín, que empezó siendo alumno en el 2018, 17, o antes inclusive, creo que 2016, empezó Alan. Él, bueno, estudia en la UNA y toca en la Orquesta Juvenil Bonaerense, y, o sea, está en un montón de proyectos y, bueno, trabaja con nosotros y es el profe que se formó de ahí. Eduardo Romero también, profesor de vientos, él empezó en la orquesta y hoy es profe. Entonces hay una decantación en eso y un espíritu de pertenencia también, que creemos que bueno, que sí, el traspaso está viniendo por ahí, digamos. Hay pibas que también en violín están haciendo su recorrido, y bueno, ahora van a empezar a tener alumnos. Entonces estaría todo empezando a darse para que ese sea el camino. Quizás Alan pueda ser el próximo director. Ahí estamos ahí. Como esa es un poco la, creo que es lo que termina pasando en estos proyectos, no solo en la música, sino en todos los productivos, así que tiene que ver con los espacios y las organizaciones sociales. Uh-huh. Digamos que bueno, que hay proyectos y son los pibes que aprenden, que toman las herramientas y que bueno, que después proyectan su espacio y bueno, sus proyectos de vida, digamos. En tiempos de motosierras, acá hay una respuesta contundente, ¿no? De trabajo y de esfuerzo colectivo a ese. Sí, y yo creo que está más maduro todo, porque uh-huh. no recuerdo, o sea, digamos, yo era chico en cuando 2001 y toda esa época, yo todavía iba a la escuela, digamos, y pero bueno, pero entiendo que todo este tiempo ha habido una maduración en esos espacios y bueno, creo que ahora hay otro escenario para resistir también. Uh-huh. Un poco más maduro, no significa que no sea difícil y que no traiga nada, que no nos preocupe, digamos, pero me parece que estamos ante un escenario con más organización y por ahí más posibilidades de, y bueno, es una comunidad más armada también. Uh-huh. ¿Se sienten los pibes se han apropiado un poco más de la orquesta en ese sentido? Los pibes, la familia. La familia, claro. O sea, es como todo un, sí, uh-huh. un ensamble que no va a, o sea, la cosa va a continuar, como claro. sea. Uh-huh. Claro. Y también por estas cosas, ¿no? Porque uh-huh. bueno, ir a tocar a Radio Futura o donde sea, salir a mostrar, salir a tocar, tenemos algo que mostrar. Uh-huh. Todo un repertorio. Entonces, bueno, ya está. Ahora es un productivo salir a mostrar en las redes y acá autogestivas y como uh-huh. sea. Sí, y los pibes en ese sentido se sienten protagonistas de algo. Que ellos mismos gestaron como la sí. como la orquesta y bueno, sentir un, también imagino un tanto se deben sentir un tanto orgullosos de bueno, de también de representar esa orquesta, de representar al barrio, ¿no? Sí. Yo creo que también tiene que ver con haber viajado, con uh-huh. haber salido del barrio y bueno, como bueno, nosotros venimos de ahí y estamos. Por eso la idea de llevar la música a todos los espacios que se pueda, a los lugares que nos inviten, o en el barrio, o en las escuelas, en los jardines que hemos ido a tocar, o en los teatros, Teatro Argentino, o la Cámara de Diputados que fuimos uh-huh. el año pasado, o el Radio Nacional que estuvimos uh-huh. este año también tocando. La idea es mostrar en los espacios que podamos estos temas, este repertorio y este momento de la orquesta. Tocaron mucho este año, ¿eh? Sí, aprovechamos y por eso el ímpetu viene siendo ese y bueno, aprovechando la idea del aniversario uh-huh. Dedicarle a los conciertos. Ya después, bueno, veremos cómo también trabajar el semillero, los pibes que empiezan, los más chicos, pero bueno, este año vamos a salir a tocar este que termina, digamos, y el que viene. Uh-huh. Salí a tocar. ¿Y entrar a grabar? ¿Y grabar? ¿También? Bueno, sí, seguramente haremos algo más. Por ahí quizás algún concierto que podamos filmar también. Uh-huh. Estamos quizás necesitando también generar material audiovisual. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, están anotados ahí en los programas que justamente llevan a los distintos artistas a los diferentes lugares de la provincia y del Instituto Cultural. Y bueno, desde ese lugar estamos intentando llevar adelante la propuesta para el año que viene. Uh-huh. Con esa impronta de ir a distintos lugares de la provincia y bueno, y ofrecer el concierto. De hecho, bueno, esto del martes que viene en la Asunción de ALAC uh-huh. también tiene que ver con esto, con el Instituto Cultural. Entonces, yo creo que estos espacios de la provincia, bueno, hoy se presentan como un bastión ahí, uh-huh. que bueno, en el cual estamos, y bueno, habrá que bancarla desde ahí. Uh-huh. Totalmente. ¿Cuántos chicos integran actualmente la orquesta? Y, o sea, en la orquesta tocando en vivo, hoy son más o menos 31, 32, 33, por ahí. Después en la orquesta con los chicos más nuevos que están iniciando son más o menos 45, 46. que bueno, que seguramente el año que viene empiecen a sumarse también al orgánico general de la orquesta. Uh-huh. Este año también sumamos acordeones y bandoneones al orgánico, uh-huh. Así que eso también, bueno, suma un montón, cambió rotundamente el sonido. Se suman a los violinistas, charanguistas, sí, percusionistas, guitarristas, ¿no? Percusión, uh-huh. Sí, eso. Había vientos siempre también, vientistas. Vientos, uh-huh. Violines, uh-huh. Percusión, guitarra y charango, ese era el orgánico general. Sí. Después sumamos contrabajo, uh-huh. Y después ahora sumamos acordeones y bandoneones. Y la verdad que, bueno, ahí también se abrió un montón. Esto te ayuda un poco más para pensar los repertorios, ampliar un poco la sonoridad de la orquesta e ir hacia otras geografías sonoras. Sí, bueno, estamos tocando chamamé, uh-huh, ahora, claro. y también es tremendo lo que hace con, ayuda un montón el acordeón en los violines, en la afinación, uh-huh. Ayuda a estabilizar un montón eso, entonces está también, nada, de golpe, bueno, crece sonoramente todo, ¿no? Claro, claro. Así que de ese modo fueron armando nuevos repertorios a partir de estas distintas convocatorias, de estas invitaciones que les han acercado, como la de Tecnópolis, decías, y seguramente algo de eso estará sonando entonces también el sábado en la esquina de Futura, pero bueno, quizá también eso sea parte de ese nuevo material de estudio de esta orquesta que nacía ya por el año 2014, septiembre, decías, más o menos, de aquel año 2014, nacía la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes. Sí, antes también está, o sea, durante el año yo participaba de la casita, uh-huh. Y hacíamos algunos talleres de música, pero bueno, a mediados de año, mayo o junio, empezó a sonar la idea de la orquesta, vinieron las autoridades del programa de ese momento y todo, y lo hablamos, bueno, y en septiembre sí, fue, recuerdo el primer encuentro, pero bueno, se fue gestando. Durante ese año estábamos encontrando a los profes, uh-huh. Todo se fue desarrollando, digamos. Claro, se han pasado casi 10 años entonces de aquellos comienzos, y en estos tiempos en donde muchas veces, bueno, desde hace tiempo venimos escuchando esto de la crisis educativa, de la crisis de la educación y demás cuestiones, este proyecto social y cultural, de eso hablamos cuando hablamos de la orquesta, ¿te parece que también está brindando como una alternativa educativa y cultural para pensar desde allí también una nueva forma de encarar la educación? Y, o sea, desde ya que se desenvuelve de otra manera, ¿no? Uh-huh. Cuando vos vas a un espacio para hacer una actividad determinada, con elementos afines, o sea, nosotros, esto la verdad que siempre hay que recordarlo, los instrumentos que tenemos son parte de un programa, entonces, uh-huh. De golpe vos tenés un instrumento, un violín a disposición, ¿viste? Varios violines, para que un pibe venga y del barrio se tope con eso y bueno, y ahí puede empezar un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo mucho más directo y bueno, también cambia un poco la perspectiva de la enseñanza que tiene que ver con, bueno, aprender teoría primero o, bueno, aprender un montón de cosas que no son en la práctica lo que en realidad lo que generan estas orquestas, que es que vos desde un primer momento estás con 30, 40 personas más con algo que no sabes hacer, pero bueno, con un par de indicaciones, y bueno, y, mirá, esto suena, y empieza a sonar algo en conjunto. Sí, yo creo que hay que adaptarnos a otros modos, y que no todos tienen, digamos, las mismas formas, o sea, no podemos estandarizar todo en la vida, ¿no? Yo uh-huh. creo que la sociedad está estandarizada, y bueno, nosotros estamos vivimos de esa manera, y repetimos ciertos, pero bueno, también ahora irrumpió la tecnología, y eso cambió un montón la forma de la conexión, a partir de la pandemia también lo vimos, entonces como que, sí, estaría todo dado para que empecemos a hacer algunos cambios importantes en el ámbito de la educación, pero yo creo que, bueno, estos espacios aportan un montón, uh-huh. digamos, sin ni hablar en los barrios periféricos, donde estudiar música, o sea, quizás es una cosa que no se te ocurre porque en realidad nunca no te cruzaste, no tuviste la oportunidad de escuchar una orquesta o verla, aunque haya conciertos gratis, digamos, porque estamos hablando de una distancia cultural, ¿no? Uh-huh. Para acceder a las cosas, digamos. Las cosas ocurren en el centro, los barrios, en la periferia, bueno, hay cosas que llegan y cosas que no, y de golpe esto, aparece una orquesta, o aparece un espacio en el barrio donde conoces gente y podés hacer cosas y estar ahí, participar, ser parte de una comunidad. Uh-huh. Cambia, ¿no? Uh-huh. Totalmente, claro. Estaba pensando varias cosas que tienen que ver con la educación formal, ¿no? Con la educación que muchas veces está un poco apartada de estas maneras, de estas formas y de estos procesos de aprendizaje que ustedes dan cuenta desde hace 10 años en la orquesta, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad, tiene también que ver con la innovación, tiene que ver con la colaboración y el trabajo en equipo, que me parece que son herramientas puntos importantes para incorporar también a la educación formal, para satisfacer también las necesidades de los pibes, de los estudiantes. Me parece que hay ahí cuestiones que hacen al trabajo que ustedes vienen realizando desde hace casi 10 años con la orquesta. Sí, sí, sí. O sea, creo, nosotros somos parte de todo un engranaje que es la casita de los pibes. Uh-huh. Hay un montón de actividades y bueno, convivimos y fuimos madurando como espacio de pertenencia dentro de un espacio mayor que también involucra a un comedor y a un espacio donde los pibes pasan todo el día también. Hay algunos pibes de nuestra orquesta que sí están todo el día y hacen otras actividades en la casita y otros que no. Entonces, por eso, yo creo que está bueno que sea un espacio en un momento determinado, post-escuela. Antes ensayábamos los sábados, ahora ensayamos los miércoles. Uh-huh. O sea, todo ha ido cambiando, se ha ido adaptando. Ahora, desde hace poco, también me tocó ser director de otra orquesta. Ajá, ahí en Punta Lara, ¿no? Sí, que es una orquesta más sinfónica, uh-huh, diferencia de la nuestra, que es más latinoamericana, popular. Y bueno, y es otra experiencia, y es una orquesta también un poco más institucionalizada que la nuestra también. Uh-huh. Y eso es una cosa que estoy empezando como a aprender en otros términos también a desenvolverme de esa manera, donde por ahí nosotros en la orquesta hemos podido hacer un montón de cosas realmente también porque sin tener en presente ciertas cuestiones institucionales que tienen que ver con manejo de chicos, ¿no? De menores de edad, digamos, que obviamente que siempre tenemos en cuenta, pero bueno, nosotros como hemos construido esta comunidad que hablaba antes, como de las familias muy presentes y cosas, bueno, a veces nos salteamos y en esta orquesta, claro, todo es mucho más medido y más organizado y más estructurado y más como institucional, ¿no? Entonces, de golpe, hay que moverse en este, cada por eso, cada espacio creo que tiene su impronta y bueno, y de todo se aprende, ¿no? Uh-huh. Hoy cuando hablabas del programa del cual participa la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes, es el programa Andrés Chazarreta, ¿no? Ese programa de orquestas escuelas es el que facilitó que llegaran hasta allí, hasta el barrio de Villa Alba, distintos instrumentos. Sí, sí, es un programa siempre fue del Ministerio de Cultura, arrancó hace casi 15 años, 20 años con una orquesta en el Tambo, se llama la Orquesta de la Matanza, creo que es, uh-huh, y después, cuando nosotros ingresamos para ese programa, que es el que nos mandó los instrumentos, y al año, en el 2015, ese programa se cerró, y después se reestructuró en otro programa de orquestas que dejó de llamarse Chazarreta y después en la pandemia se refundó el programa. Uh-huh. Volvimos a hacer el Chazarreta, digamos. Claro. Entonces, y se abrió dentro del Ministerio de Cultura otra línea de programas que se llama Celia Torra. Uh-huh. Que son para las orquestas más sinfónicas, pero que también interpretan música folclórica, música argentina, que es un híbrido, digamos. Y después están los programas de coros y orquestas, que ya son más formales, esas son de educación. Hay un montón de programas y de horizontes ahí en las orquestas conviviendo, digamos, en este momento. Uh-huh. Y hay que ver cómo se organiza de acá en adelante ahora todos estos programas. La uh-huh verdad, eso es un misterio. Uh-huh. No sé qué va a pasar. Sí, volvemos a la incertidumbre. Sí, totalmente. Pero bueno, lo cierto es que han sostenido este espacio allí en el barrio de Villa Alba. Han sostenido este lugar de pertenencia para los pibes, porque también cuando hablamos de la orquesta hablamos de eso, ¿no? De ese lugar en donde los pibes del barrio se encuentran y disfrutan y aprenden desarrollan su creatividad, que me parece que un dato no menor, se sienten parte de un proyecto, se sienten parte de una experiencia, investigan. Digo, ahí hay algunas cuestiones muy interesantes que encuentran justamente ahí, en esa casita de los pibes, donde se brindan talleres y donde, bueno, hay un lugar de pertenencia en el barrio muy, muy, muy, muy importante y muy, muy, muy arraigado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, desde hace un montón. Uh-huh. La casita está desde hace mucho, como más de 2 décadas. Uh-huh. Y bueno, también ha ido creciendo. O sea, antes, al principio era solamente una guardería para las familias que tenían que ir a trabajar y dejaban los chicos, los bebés. Después pasó la casa del niño y después la casita de los pibes para los adolescentes. Y después el espacio que estamos ahora, que se llama Nazarena Arreola, que bueno, que tenemos el estudio de grabación donde hemos grabado los discos, tenemos un auditorio, como bueno, todo ese crecimiento en el barrio también se ha visto reflejado en eso, en toda la comunidad, en cómo creció eso con el barrio y bueno, y lo que ofrece, ¿no? No significa que esté todo el barrio ahí, pero bueno, uh-huh, es un espacio importante, cultural, social, que está en Villalba, que no sabemos qué hubiera sido si no hubiera estado ahí, la verdad. Yo creo que ha tenido su impacto y que bueno, que ofrece una perspectiva distinta para un montón de proyectos y para pibes determinados que conectan algunos con la música en la orquesta o en la banda de cumbia o en la banda de rock que hay también o la banda de folclore o en espacios de panadería, de carpintería, de herrería. Algunos terminan el Fines. Uh-huh. Es como termina la escuela con el Fines, ¿no? Como, bueno, es un espacio que es una gran organización, convivimos un montón de personas, de educadores que estamos ahí en distintas áreas. Así que, claro, la convivencia con los pibes es de todos los días o de lo que nos toca, pero es muy directa, digamos. Uh-huh. Se merienda, se almuerza, los chicos están ahí, está Nancy que prepara las comidas. Es como, bueno, una gran familia, ¿no? Una comunidad importante. Uh-huh. En el barrio. Así que, bueno, ahí anda entonces la orquesta funcionando y con proyectos y mirando hacia adelante a pesar de los contextos y ya pensando en cómo celebrar los primeros 10 años. Bueno, ahí va, mostrando también un camino en estos tiempos que se vienen tan tan difíciles. Bueno, los pibes ahí nos marcan un camino para seguir adelante, para seguir pensando en nuevos proyectos y en nuevos desafíos. La orquesta latinoamericana de la casita de los pibes entonces va a estar formando parte de los festejos del próximo sábado de Radio Futura, que está cumpliendo 36 años de historia, una radio que tiene un peso importante dentro de la comunicación popular, no solo de la ciudad, que se ha juntado con los amigos de Se Viene la Maroma, un grupo nacido también allí en el barrio de Villa Elvira y que ese día estará celebrando 13 años. En ese marco, la orquesta llegará con sus pibes a presentar ese hermoso repertorio que nos invita a recorrer este nuestro continente. Julián, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por tu paciencia, por esperarnos y prestarte para esta conversa. Vamos arriba siempre. Ahí nos vemos el sábado entonces. Ahí nos vemos, Martín. Gracias de nuevo por atendernos. Un abrazo, muchas gracias.